Si t'agrada la música del record, aquest mes de gener tens una oportunitat única. Gaudeix de les teves cançons i sigues solidari. El proper dimecres, dia 27, a 8:45 de la nit, un concert solidari revival. Música d'abans, a l'Ut de Gas, carrer Montaner 246. Tots els beneficis obtinguts es destinaran per als projectes de l'ONG, Esport Solidari Internacional. Presenta Quique Guaix. Actuen el Sirex, Los Diablos, Santi Carulla dels Mustang, Urban, Regina Dos Santos i Jordi LP. Dimecres 27 de gener, 20:30 hores. Col·labora per una causa solidària. Vindràs? Si gaudeixes de la música d'abans, no hi pots faltar. A l'Ut de Gas. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí, és moment d'obrir l'àrea de serveis i per fer-ho comencem connectant amb el servei Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, bona hora. Doncs de moment no hi ha incidències a destacar. Estan circulant en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia. Gràcies, molt bon dia. Pel que fa a la previsió meteorològica pel dia d'avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui dominarà l'ambient assolellat al llarg de la jornada, tot i que travessaran el cel alguns núvols alts i fins. Les temperatures es mantindran sense canvis, però augmentaran lleugerament al migdia. Bufarà vent de mestral. Estimats amics d'RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Continuem dintre de l'àrea de serveis en línies obertes i ara connectem amb el RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària en aquests moments. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs bé, el trànsit d'aquesta hora es va complicant poc a poquet. De moment hem de parlar d'un tram ja de cues a l'autopista AP7 entre Martorell i Gelida. Aquí, a causa d'unes obres, hi ha dos carrils ocupats, només en queda un per passar. Per tant, el cas és que hi ha retencions aquí de més de 2 quilòmetres en sentit Tarragona. A la resta, compta també a la zona de l'Arbós, a la Nacional 340, on hi ha hagut un accident, de moment es dona pas alternatiu. I pel que fa a lentitud i retencions, a prop de Barcelona, déu-n'hi-do, doncs l'autopista B23 es va carregant a Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, fins a connectar amb el cinturó del litoral i també Sant Joan d'Espí. A poc a poc s'omple el trànsit a l'autovia 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, l'autopista del Garraf entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat i també la C58, especialment entre Montcada i Ripollet, en els dos sentits de la marxa. També aquesta hora ja molta lentitud a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, molt bon dia. Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no els pots resoldre, pot ser que Alcohòlics Anònims et pugui ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca al telèfon 93 317 7777. Alcohòlics Anònims. 93 317 7777.

Pobrecito, todos llorando y cada año después. Cada año, no, es que es un altibajo, al final se volvían todos bipolares. Claro. Pero eso es otra historia. Es la segunda parte. Aún saldrá Verano Azul 2 con lo que queda de ellos. Todo saldrá. Seguro. De hecho, Mercero ya va a reponer Farmacia de Guardia, o sea que la siguiente que repone seguro es... ¿Va a reponer Farmacia de Guardia? Va a hacer una new version. ¡Anda! Sí, 2.0, sí, sí. ¿Qué cosas? ¿Con Concha Cuetos? Eso ya no lo sé. O su hija. Ya de abuela. O su hija. Oiga, imagínate, unos añitos. Imagínate. Pero bueno. Bueno, David, hola, buenos días. Muy buenos días, Arancha, Juan. Siempre empezamos comentando. Sí, aquí nosotros ya no necesitamos ni presentaciones. ¿Para qué? La gente diciendo en sus casas, pero esta gente se ha colado aquí en la emisión. Explicaos. Aquí con la música esta de las series de vete a saber qué año. Hay que nos gustan, ¿eh? Hay que nos gustan. Pues sí. Y es que esa música es para introducir esta sección en la que Arancha cada semana nos habla de series. Sí, muy seria. Me pongo muy seria para hablar de series. Bueno, eso de muy seria, muy seria. ¿Tú has sido seria alguna vez? No. Para que te voy a engañar. Pero sí que te voy a decir una cosa, David. A ver, dime. Estamos en una buena semana. Estamos en una buena semana. Está llegando una buena cosecha. El frío ha permitido que la cosa cuaje. ¿Sí? Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos cosas, tenemos novedades. Novedades, sí, oh. sí. Porque la verdad es que las cadenas de televisión tontas no son. Y no se lo han pensado dos veces. Y la verdad es que antes de que la cuesta de enero se cebase con nuestros gustos televisivos, han dicho, no, vamos a traer novedades muy interesantes. ¿Qué te parece? Sí. Mira, voy a hacer una cosa, te voy a poner una música un poco más alegre. Venga, sí, porque... Es que la dedito aquí es que nos vamos a dormir. Estaba poniendo también a ese nivel y digo, por favor, nos han traído novedades. Sí, Nere. Ahora sí, más. Sí, ya está aquí. Pues sí, pues es que nos han hecho un favor. Nos han hecho un favor y van a llenar nuestras horas de ocio con humor. Que qué mejor manera de afrontar lo que son las cosas del día a día que con humor. Con humor. Pues mira, por una parte, se ha estrenado ya esta semana La Sagrada Familia. Y todos me dirán, ¿que la han inaugurado ya? Pues no. Uy, lo que queda. Sí, tranquilidad. Y lo que queda, y eso que no se nos caiga. Bueno, eso que con el AVE y esto no lo sabemos. Sabemos cómo empezó La Sagrada Familia, pero no sabemos cómo acabará. Pues sí, pero no, en este caso La Sagrada Familia es el título de una comedia sobre las relaciones familiares. Que entro iba a decir, ¿verdad? Anda, no me lo esperaba, eso ha sido un giro de argumento. Pues sí, la protagonista es una mediadora familiar que intenta resolver las disputas ajenas antes de que lleguen a los tribunales, tú sabes, esto de divorcios, venga, pues... herencias, ay, pues sí. Pero eso de resolver los problemas de su casa... lo lleva mal. Ese es el en otro casa cantar. Casa de herrero, cuchillo de palo. Ahí estamos. Exactamente. Es que justo lo tenía aquí escrito, que has hecho leértelo, ¿no? Anda, ¿has visto? Es que tengo la vista tenemos muy larga. Tenemos una conexión mental aquí, esto no es normal. Por USB. Sí. Por Bluetooth. Exacto. Somos periféricos. Rondamos en nosotros mismos. Bueno, pues fíjate, David, sobre esta base, que oye, es bastante original el planteamiento, ¿eh? Dentro de lo que son las comedias de situación, familiares, sí, etcétera. Pues sobre esta base se desarrolla la nueva comedia de TV3 que está coproducida por Dago y Dagón y Mediapro, además de TV3. Uh-huh. Y bueno, podemos ver cada lunes, la podemos ver a partir de las 10 y 20 de la noche aproximadamente, tú sabes, porque más como TV3 menos todavía tiene publi, pues sí, más o exacto menos. No es como la primera. Qué gusto, ¿eh? Ya hablaremos algún día de ese cambio que le ha favorecido mucho, ¿eh? A la primera. Sí, ha ganado bastante, sí, audiencia. Mucha. Bueno, pues en este caso La Sagrada Familia, esta serie de Dago y Dagón, consta de 15 episodios, no está nada mal, ¿eh? De una hora cada uno, se emitirán semanalmente, como es habitual en las series, ¿sí? Para que nos enganchemos, pero tampoco nos cogemos una sobredosis, y cada uno tiene una trama principal, que está centrada evidentemente en la familia protagonista, pero las subtramas episódicas, es decir, las historias que tienen autoconclusión en cada capítulo, es subtramas bastante... episódicas. Sí, yo os voy instruyendo. Qué a la par. Esta chica. Os voy instruyendo a la par. No, pero sí que es cierto que es muy llamativo, porque se centran en casos de mediación familiar de casos reales, o sea, sí, porque los guionistas están bastante, bastante asesorados, con un asesoramiento específico a este respecto, y creo que mucha gente, eso es lo bueno, que desde un punto de vista cómico y digamos desde el punto de vista del sentido del humor, se van a sentir muy identificados, ¿eh? Sí. Mira, será cuestión de verlo. Sí, pues nada, yo solamente os digo que eso, los lunes a las 10 y 20 aproximadamente, el reparto de La Sagrada Familia está encabezado por Jordi Bosch y Lluïsa Castell, que seguro buenas son buenísimos. Sí, sí, son el matrimonio protagonista, que anda, que se llevan, madre mía, cómo se llevan. Pues a eso súmale hijos, novios, suegra, abuelos. Bueno, vamos, bueno, el conflicto bueno. Está servido, ¿eh? Habrá que verlo. Habrá que ver. Yo os lo recomiendo, ¿eh? Perfecto. Y también deberíamos hacer otro hueco. ¿Otro hueco? ¿Te queda bien quedar un domingo así por la noche y tal? Vale. Ay, pero es que el domingo por la noche veo Venda el Pla. Ya no. ¿Ya no? Bueno, sí, pero a ver, todo a la vez. Todo, lo puedes ver todo a la vez. Te digo por qué. Ya sé, con el bipantalla del otro día que me presentaste. Le ponemos... Con el efecto espejo. Exacto, le ponemos ahí un periférico de televisión. Y ya está. Y ya está. Es que, ¿ves? Es que te lo tengo que decir y explicar todo. Claro, David, para eso sirven las dos pantallas. Claro, lo entiendo todo. Entre otras cosas. Por eso tenemos el cerebro partido en dos, claro, los hemisferios. Va a ver la televisión dos veces. Bueno, no, lo que te quería contar es que sí que es cierto que hubo un hueco televisivo que dejó cuando acabó el core de la ciudad. Sí, ¿verdad? Pues, cierto. Pero no ha pasado mucho tiempo en TV3 para que, digamos, que lo echemos de menos. Lo vamos a echar de menos porque ha sido muchos años. Muchos con años. Nosotros. Pero al core de la ciudad, del meu barri, de Sant Andreu. Está aquí el core, chico. Pues no nos vamos a ir muy lejos con el nuevo culebrón, digamos, ¿no? Con toda la carga que tiene esta palabra de TV3 los domingos a la sobremesa. La Riera. La Riera. Te la recomiendo también. Porque está encabezada por Mercedes Sampietro. Sí. Que quieras que no. Vamos, pedazo una artistaza. Pues sí, pues sí. Pues en este caso encarna el papel de una cocinera. Encarna la posibilidad de empanadillas, no, otra cosa. Encarna el papel de una cocinera, que es la propietaria del restaurante La Riera. Sí. Y diréis, bueno, es que no tiene más chicha, que no. ¿Qué te parece si te cuento que en el primer capítulo el marido le ha dicho que se quiere separar y que quiere montar un restaurante en Madrid? ¿Eso cómo te quedas? Pues vamos, me debo imaginar la pobre cara, la cara que se debe quedar San Pietro, la pobre. La cara de San Pietro, ¿sabes? Diciendo, mira el primer capítulo y me pones esto aquí. Pues sí, le tocará a Mercedes en su papel de la dona, de la Riera, pues echar adelante ese restaurante con sus hijos, habrán pues... Y luchando contra ese antagonista en el que se convierte su marido, ahí tejemanejeando en la sombra, ¿vale? Así que, bueno... Y como los ya enganchados ya habrán podido comprobar, el detonante de la historia es este, precisamente, el marido. Pero la verdad es que esta figura maquinadora no va a ser la única. Van a haber muchos... Es que son unos culebrones. Es que van a pasar muchas cosas. No es tu hijo, sí que es mi hijo. Pues no, pues esta paella está fría. Pasarán muchas cosas. Claro. Pero la verdad es que se nota mucho la evolución de la producción de TV3. Y lo cierto es que desde las primeras producciones propias hasta La Riera, la producción, la fotografía, las ubicaciones, los actores, todo vamos a mejor. Desde, o sea, el famoso Poblenou, por ejemplo. Desde el Poblenou, ahí que parece que sea la prehistoria, sí, de TV3, vamos. Sí. Pues nada, que sepáis que tenéis, que tenéis una reserva ya hecha los domingos a las 10 menos 10. Domingos a las 10 menos 10. El plato está servido, así que lo disfrutéis, La Riera. Vale, perfecto. Y tenemos más novedades. Estrenos televisivos, te he dicho yo que es que esta semana ha sido que yo es que me estoy estresando. Entre esta y la anterior no doy abasto. Te voy a hacer un mini resumen de lo que en las distintas cadenas se ha ido estrenando. Mini resumen. Mini resumen, Arancha, mini resumen. Bueno, pues TV3 también ha estrenado más dinamita. ¿De quién? Del Tricicle, como en otras ocasiones ha hecho dinamita. Pues en este caso los miércoles tenemos también una cita a las 10 menos 10 también. ¿Cuatro qué ha hecho? Pues ha estrena esta semana. ¿Quién hay ahí? ¿Hay alguien ahí? La segunda temporada. Más miedo no vamos a poder pasar. También a las 10:15. Siempre hablamos aproximadamente. Tener paciencia, hijos míos. Y Antena 3 también, hablando de temas paranormales, he estrenado esta semana anterior, Los Protegidos, los martes a las 10 de la noche, una familia con superpoderes. Los ahí. Protegidos. Es todo producción propia, o sea que no han comprado nada fuera ni nada. Qué cosas, ¿eh? Pero todos no tenemos los mismos gustos, no nos gustan las cosas paranormales, ni a lo mejor no nos gusta una serie de restaurante, no nos gustan estas cosas, pero yo creo que a poca gente no le llama la atención una buena serie o una buena película de gángsters. Oh. ¿A que sí? Sí. Yo le echaba de menos una de gángsters. Pues sí. Pues se acerca Boardwalk Empire, o lo que es lo mismo, el imperio del paseo de al lado de la playa. Queda un poco menos estiloso si lo dices en castellano, ¿no? Pero... En inglés queda muy bien. Repítemelo en inglés sin música, va. Boardwalk Empire. Me encanta. Es que yo soy la voz corporativa. Me llamo Scorsese y me dijo, querida Arantxa, tienes que poner esta voz. Le dije, hombre, Martín, si me lo pides tú. Eso sí, previo paso. A Mocha, Martín y yo, lo que tú quieras. Pues sí, fíjate. Oye, pues sí, este me está saliendo últimamente. Pues sí, pues sí. Te está saliendo. Parece que yo estoy aquí. Bueno, pues. Sí, pues que es sí, verdad. Pues sí. Parecía un sueño lejano allá a lo lejos, que se distinguía nebulosamente. Hace casi un año que empezó a hablarse de que Martin Scorsese produciría o crearía una idea de una serie de gángsters para televisión. Pero lo bueno se hace esperar. Se hace esperar, pero hubo dudas, porque no sabíamos al final si HBO, con esta que es una de las grandes productoras de series de televisión estadounidenses, pues con la crisis iba a tirarla para adelante. Claro. Pero es que era imposible que no la tirasen, porque es que el que se encarga de los guiones es Terrence Winter, que es uno de los grandes creadores de Los Soprano, y aquellos que cada vez pintaba mejor. Claro. La última novedad ha sido que Steve Buscemi, que es uno de los grandes actores, os sonará mucho, de Reservoir Dogs, por ejemplo, tiene una cara muy... Es que si no lo veis, no sabéis quién es, pero cuando lo veis decís, hombre, el Buscemi de toda la vida. Claro. Con morros... Espérate, que lo voy a buscar en internet. Búscalo. Con morritos así como muy carnosos y unos ojos muy saltones. Es el Quique San Francisco americano. ¿Lo ves? Aquí. Este, claro. Google Imágenes, claro. Steve Buscemi, pues ha sido el elegido para el protagónico de este Boardwalk Empire. ¿Qué más os puedo contar? Pues que, bueno, entre otras cosas, este actor ha sido también anfitrión de Saturday Night Live, ha participado en Reservoir Dogs, en Fargo, en Big Fish, Con Air y Ghost World, entre otros. También ha participado con su voz en Los Simpson, también en Los Soprano, o sea que es una persona, ha dirigido películas. ¿Hay algo que no haya hecho? Participar en esta, en bueno, esta serie. Bueno, pues sin embargo sí que es verdad que todos no apostaban por esta serie de gángsters. Pero es que ya estamos en 2010 y la noticia es que sí. ¿Por qué? Oye. Porque ya hay tráiler oficial. Ya hay tráiler oficial. Lo podéis buscar todos en YouTube y disfrutarlo, porque ya el tráiler da como hambre de esta serie. Y lo tenéis a disposición, todos los ansiosos como yo, para darle al reproducir 2.625 veces. Tiene muy, muy, muy buena pinta esta serie. Gangsters, Ley Seca, Decadencia 1920 y Scorsese en estado puro. ¿Qué más Vamos, se puede pedir? No se puede pedir más. ¡Qué ganas! Pues sí, a ver cuándo lo tenemos en nuestras pantallas. Pues con lo bien que se van relacionando lo que es la producción estadounidense con la compra de derechos por parte de las cadenas españolas, creo que no tendríamos que esperar mucho, ¿eh? Bueno, vamos a ver si es verdad. Paciencia, hijos míos, es mi consejo de hoy. Pues con este consejo, paciencia, que dicen que es la madre de la ciencia, nos quedamos aquí y la próxima semana nos volvemos a ver aquí en RKB, en Líneas Ubertas. Sí, no sé, ¿sí? ¿Vengo ya? Sí, ¿y eso? Sí. Mira, vamos a decir, por si acaso alguien quiere hacer una propuesta, quiere que comentes alguna serie en particular. Claro, claro, yo se aceptan sugerencias, ¿eh? Claro. Las que quieran. El teléfono 93-468-5555 y también el correo electrónico lineasubertas@idicom.net. Y hasta aquí llegó la sección de las series por esta semana. Que me emociona hoy todo. Arancha Juan, que tengas una buena semana. Igualmente. Hasta la semana que viene. Hasta el jueves. Tried to stay on top, I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for and why I wanted more. This type of modern life is it for me? This type of modern life is it for free? Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? Oh, American life, American life. I live the American dream. American you dream. Are the best thing I've seen. You are not just a dream. American change my name. Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? Oh, oh, oh, oh.

que considera interessants de grups que mereix la pena conèixer i que es faran a Barcelona i a Rodalies durant els pròxims dies. Ens diu així, a veure què tenim per aquesta setmana. Algú va venir al concert de Mel? Què us va semblar? Podeu dir-nos-ho al Facebook, oi que sí, David? Els recordem? Doncs sí, Anna, els recordem. Al Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Si algú va anar al concert de Mel la setmana passada, doncs que ens ho faci saber a través del nostre Facebook o a través del nostre correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. Ens diu l'Anna, aquesta nit al Bar Caixo de Terrassa tenim el Sobrino del Diablo, un rocautor juglar amb lletres incipients, afilades i àcides, unes lletres que, si estem atents, podem descobrir una literatura mossegadora que no ens deixarà indiferents. El podrem veure també dimarts 26 a la mítica sala Astrolabi de Gràcia. Per aquells que no la coneguin, és realment recomanable i, a més, és la sala que hagués triomfat a un grup com són els Manel. Els Manel, que justament han acabat la seva gira amb un gran concert al Palau de la Música, justament dilluns. El MySpace, www.myspace, el Sobrino del Diablo. Torno a repetir-ho perquè em sembla que no ho he dit bé. 3w.myspace.com/elsobrinodeldiablo i podem escoltar cançons del Sobrino del Diablo com aquesta, Por la Pasta. Me da igual si el presupuesto se te fue en la vaquilla. Yo sé que aquí preferís ver heridas de asta, pero más cornes de alambre afloja la pasta. No creas, yo no estoy en esto por la pasta. Cumple tu parte y dame lo que se pactó. Este ayuntamiento. La nit de divendres, al Fantástico Club i al cicle A Viva Veu, on podem veure artistes com Hans Laguna i La Sintaxi, amb lletres suaus que ens expliquen històries que d'entrada semblen tranquil·les, però que de ben segur ens faran reflexionar amb ritmes molt pop i molt propers. Podem sentir, per exemple, aquesta cançó, Lo sé. Pero lo intento otra vez. Sé que no hay nada que hacer, pero lo intento otra vez, porque así demostraré. Com podem sentir? Una veu dolça que recordem? Es podrà sentir en el cicle A Viva Veu, que programa El Fantástico Club. El trobem al passatge dels Escudellers número 3. Aquest i molts altres, eh? I una proposta pels més rockers, pels més puncarres, des de Londres, amb molta energia. Una proposta que encara que sembli increïble, però és gratis, com ens agrada aquí a Línies Obertes. Els Three Colors Red actuen divendres 22 al local 37 Grados al carrer Borrell amb Avinguda de Roma. Un concert en acústic d'un grup que apunta maneres. I, bueno, podríem dir que s'assemblen, per exemple, a Rage Against the Machine. A veure què ens porten per fer un format en acústic, una proposta que aixeca tota la nostra curiositat. I, com diu l'Anna en el seu correu, i probablement també la teva, David. Ens veiem allà. I tant, Anna. Ens veiem allà divendres 22 a 9:15. Una hora perfecta per fer gana i després anar a sopar. Oi que sí? Doncs mira, tenim una cita, Anna? Anem al concert i després anem a sopar. I l'Anna em posa, per cert, i perquè després no diguis que no me'n recordo de tu, tenim el dia 28, que encara ens queda una mica lluny, però ja et vaig avisant, l'espectacle Màgia Màgia. M'encanta, m'encanta aquests espectacles de màgia propera. Serà el 37 Grados, que ens porta una altra vegada una proposta màgica per il·lusionar-nos, que pot ser molt interessant, i ens donarà més detalls l'Anna. Doncs sí, sí, jo m'ho apunto, pel dia 28, Màgia Màgia. Sentim de fons aquest tema dels Three Colors Red, el Pirouet. I de cara a dissabte, dissabte 23, una proposta molt nostra. Ell es diu Jordi Maranges i la seva música és extravagant, amb lletres seductores i melancòniques. Podríem dir que es tracta del nostre Rufus Wainwright de la Mediterrània. Con la luz de una luna mimada, experto en silencios y en juegos de mirada. Aquest tema que sentim és El rei de los disfraces, de Jordi Maranges. Un cantant d'aquestes característiques no podria sinó tenir cabuda al Glam is the Night, un espai que fa al Manchester Bar. Un bar amagat a la plaça de Milans, al número 5, descuidat en el barri gòtic, que pot estar molt orgullós de tenir bona música, bona il·luminació. Això sí, els que sou una mica claustrofòbics, tingueu en compte que té poca ventilació, però de tota manera, força recomanable pels seguidors del Britpop i d'aquest fabulós artista que podria recordar el David Bowie de l'era del glam. De fries palabras y se buscan las pantallas en el humo de las barras y en las fotos de los Smiths y del solitario Dean, que murió sin admitir que la vida sin amor no vale nada. Pero hay veces que me encanta y da vueltas y me abraza, y es entonces cuando ya no sé qué hacer. Pero hay veces que me encanta y da vueltas y se disfraza, y es entonces cuando se convierte en rey. La proposta musical més glam, la del Jordi Maranges, el rei de los disfraces. Aquesta proposta que ens porta l'Anna Piferrer en aquesta secció dedicada als concerts, a la música en directe. I ens diu l'Anna també en el correu electrònic que ens ha enviat. Si ens queda temps, podem parlar del nou disc que acaba de treure en Dani Galiot, una d'aquelles veus que s'ha passejat pels barris de Barcelona amb la guitarra a l'esquena. Un disc que ha costat sang i fetge i que ha trigat molt a veure la llum. Podem escoltar una de les seves cançons per veure la força de la veu del Dani. I us puc ben assegurar que aquest disc ha canviat molt, que la música ha estat beneïda de la mà d'en Marcel Botella, i que intentarem portar aquí el programa al Dani, a veure si el fem matinar i ens acompanya i ens fa un monogràfic. M'encanta, Anna. M'encanta. Jo vull tenir aquí el Dani perquè ens expliqui una miqueta més sobre ell, sobre la seva música. Podem fer un monogràfic. Pero son las cosas más sencillas las que suman en tu vida. Todos los grandes cambios brotaron siempre de las... Ens diu l'Anna, us deixem amb aquest tema cada dia, que tingueu un molt bon dia i que la música us acompanyi. Anna, moltíssimes gràcies per portar-nos tota aquesta música, encara que avui, com dèiem, una presència en absència, que et recuperis i t'enviem un petó i una abraçada ben grossa. I per cert, recorda, que tenim una cita I ens hem de veure demà divendres al concert de Els Three Colors Red, al 37 grados. Cuando no se siente, no, no, no hay por qué pagar lo que no se debe, yeah. Pero convertimos en lamento todas las causas sin efecto y la batalla se va perdiendo. Hay una fuerza mayor, mucho más fuerte que tu miedo. Hay un deseo de vivir más primitivo que el sufrimiento. Pero hay que saber sentirlo, hay que vivirlo, hay que quererlo desde dentro, porque es un niño indefenso que no puede vivir sin tu cariño, anda perdido siempre en el camino. No, no, no. Cada día suma y sigue. RKB, 106.9 FM, la radio que t'envolta. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido, el vacilón latino, a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. A punt d'arribar al punt horari de les 8 del matí. De seguida continuarem amb la segona hora de Línies Obertes, però abans connectem amb els serveis informatius per saber què és el que està passant en el món en aquests moments. A la segona hora, ja sabeu, la nostra secció friki, més notícies curioses, el cinema amb la Rosa Domingo, molt i molt aquí, a Línies Obertes. Salutacions de qui t'està acompanyant, el teu amic David Morales. Connectem amb informatius. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 7 graus, a Tarragona 6, 2 a Girona i 3 graus a Lleida. I comencem, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Avui pendents d'aquest accident amb dues víctimes mortals que hi ha hagut a Cèlia Quintana, a la Nacional 340, a l'Arbós, al Baix Penedès. Doncs sí, ha passat cap a un quart de sis del matí. Encara, segons informa el Servei Català de Trànsit, no hi tenim visió directa, es manté el pas alternatiu. Per tant, doncs, hi ha problemes en tots dos sentits a la marxa en aquesta zona i s'hi han vist implicats un camió i un turisme. Pel que fa a la resta, destacarem l'AP7 ara amb rencua de Granollers fins a Mollet, sentit cap al sud per un accident que talla un carril. També hi ha un carril tallat a Gelida, sentit cap al sud, s'està acabant de pintar la calçada, un quilòmetre de retenció. Un carril tallat també a l'autopista del Maresme-Alella, perquè hi ha hagut una pèrdua de càrrega d'un camió sentit cap a Mataró, retencions d'un quilòmetre. I pel que fa a la resta, la B23, entre Sant Joan d'Espí i Diagonal, amb retencions sentit cap a Barcelona, i a totes dues rondes, més o menys les retencions habituals en tots dos sentits de la marxa. I a tot això hem d'afegir que dues persones més han mort, en aquest cas en l'incendi que aquest matí ha cremat en un edifici d'Arenys de Munt, al Maresme. Una quinzena de persones més les han portat a l'Hospital de Mataró perquè han respirat fum i han resultat intoxicades. Un cop s'han extingit les flames, ara s'està revisant l'estructura de l'edifici. Més coses, l'advocacia de l'Estat conclou que els municipis han d'empadronar tots els immigrants que ho sol·licitin, tinguin o no tinguin els papers en regla. L'Ajuntament de Vic diu que es pronunciarà un cop li arribi oficialment el dictamen del govern, tot i que l'alcalde, Josep Maria Vila de Badal, diu que cal que s'aclareixin els criteris per empadronar. El president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha criticat amb duresa la proposta del consistori biguetà. La jutjada Gandesa prorroga l'ordre de presó pels dos acusats de provocar l'incendi d'Horta de Sant Joan. La magistrada sospita que van atiar les flames amb les bombones de càmping gas. Mentrestant, els partits de l'oposició exigeixen que una comissió parlamentària investigui la gestió de l'incendi. El Fons Monetari Internacional proposa reconstruir Haití amb un nou pla Marshall, el programa nord-americà que va permetre la recuperació d'Europa després de la Segona Guerra Mundial. Sobre el terreny, els equips de rescat continuen treballant i aquesta matinada han tret dues nenes vives d'entre la runa una setmana després del terratrèmol. El personal dels hospitals i centres d'atenció primària que depenen de l'Institut Català de la Salut han començat una vaga de 24 hores. Els sindicats han anunciat que els serveis mínims estan garantits. Els sindicats de SEAT han convocat una vaga de 24 hores per dilluns que ve, en aquest cas, després que la reunió amb la direcció de l'empresa, amb la mediació de la Generalitat, no ha donat cap resultat. A SEAT, el conflicte laboral està encallat per la voluntat de l'empresa de fer fora més de 300 treballadors. I avui s'estrena la Llotja de Lleida, un edifici innovador que serà teatre municipal i també palau de congressos. L'Ajuntament el considera el tercer equipament cultural de Catalunya, després del Liceu i el Teatre Nacional. L'edifici s'inaugura avui amb una representació de l'òpera Il Trovatore de Verdi. Catalunya Informació. En esports, els jugadors del Barça tornen avui la feina amb la tranquil·litat que Pep Guardiola continuarà l'any que ve. El tècnic i el club han arribat a un acord per renovar una temporada més. L'acord és de paraula. Guardiola signarà el nou contracte amb el president que guanyi les eleccions. A l'anada de quarts de la Copa del Rei, el Sevilla guanya 0-3 al Deportivo i el Getafe supera el Mallorca per 1-2. Avui es juguen l'Atlètic de Madrid-Celta i l'Osasuna Racing. I a l'Open d'Austràlia, Marcel Granollers es queda eliminat després de perdre en 3 sets amb Alejandro Falla. També ha quedat eliminat David Ferrer. I el temps, avui s'espera que domini el sol al llarg de tot el dia. Les boires que aquest matí poden persistir a la Catalunya central es dissiparan i les temperatures seran agradables i contrastades respecte a les primeres hores. Tot i la presència d'alguns núvols prims, aquest temps continuarà els pròxims dies. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Passen 5 minutets del punt horari de les 8 del matí i tornem amb la segona hora de Línies Obertes. I com m'agrada aquesta cançó, eh? Des de la banda sonora de la pel·lícula Shrek, els Counting Crows, Accidental in Love, enamorats accidentalment. Dóna molt bones vibracions aquesta cançó per encetar el dia. Igual que donen bones vibracions també les notícies curioses que ens arriben. I és que déu-n'hi-do, n'hi ha cadascuna. Aquesta m'agrada molt. Un hospital canadenc recluta personal a través d'un divertit videoclip. Doncs sí, això ho podien fer també algunes empreses aquí, no? Per reclutar personal, per aconseguir treballadors a través d'un videoclip. Pacients que ballen amb la seva sonda, un metge que canta amb un somriure a la boca, una nena que juga amb un estereoscopi, un hospital canadenc que presenta un rostre lúdic en un vídeo promocional per reclutar personal. El videoclip posa en escena una jove que ve a presentar el seu currículum vitae. Recorre els passadissos de l'Hospital del Sagrat Cor de Montreal, envoltada del personal sanitari que canta i balla una coneguda cançó local. Un dia, quan vinguis, et farem veure grans espais. Un dia, quan vinguis, Detindrem per tu el temps que passa. Això ho canten infermeres, metges i porters. Una cançó que es va fer famosa durant una exposició universal l'any 1967 en aquesta ciutat canadenca. I la fórmula sembla que funciona. I és que des que es va emetre en línia a principis del mes de setembre, el vídeo va ser visitat per més de 60.000 persones. En algunes setmanes, l'hospital va rebre 2.600 currículums, la mateixa quantitat que havia rebut durant 6 mesos de l'any anterior, que va ser un any rècord. Una bona iniciativa, ja sabeu, si treballeu al Departament de Recursos Humans d'una empresa i necessiteu contractar gent, doncs ja està. Només cal que graveu un vídeo i el publiqueu a internet. Vídeo una mica friki i ja està. Tot solucionat. I si hi ha algun asturià o alguna asturiana que ens estigui sentint, que sàpiga que Astúries fa 305 milions d'anys estava a l'Equador. Doncs sí, tenia temperatura tropical i grans boscos. Era el centre del supercontinent Pangea, en el qual s'unia la superfície terrestre. El territori que actualment conforma Astúries suportava temperatures tropicals. Estava poblat, com dèiem, de grans boscos que van donar lloc als dipòsits de carbó de la regió i era el centre del supercontinent Pangea que configurava l'estructura terrestre fa 305 milions d'anys. Aquestes són dades que revela la investigació desenvolupada pel científic de la Universitat de Salamanca, Gabriel Gutiérrez, en col·laboració amb Barlow Whale de la Universitat de Brian Moore de Filadèlfia. Es publicaran en el pròxim número de la revista científica sobre geologia més antiga del món, Journal of the Geological Society of London. En un estudi s'expliquen els processos que van donar lloc als dipòsits de carbó i minerals del Principat com a conseqüència de la formació de Pangea, compost per la unió de tots els continents coneguts avui dia. Allò va originar la creació de les conques mineres asturianes al llarg d'un procés que va donar començament, que es va començar fa 305 milions d'anys i es va tancar cap al 295. Segons el científic, la unió dels dos continents va formar un cinturó localitzat en el nord de la península Ibèrica que es va doblar formant una estructura denominada oroclinal, una cadena muntanyosa en forma de U, al centre de la qual se situarien els pics d'Europa. Curiós, eh? Curiós, si més no, que Astúries formés part de l'Equador fa 305 milions d'anys. I ara, de seguida, continuem en línies obertes perquè ens arriba el José Ramón Mier amb la seva secció friki. La seva secció dedicada als videojocs, als còmics, als gadgets. Una secció que no us podeu perdre. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb molt més en línies obertes a la 106.9 de la freqüència modulada RKB. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva Línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER. Planifique con tiempo su estado de forma. CER. Cuide su salud. Fidel Color.

Tengo noticia también para los oyentes. A ver, noticia para los oyentes. Tenemos Facebook Friki. Facebook Friki, Dios mío. Sí, sí, sí. Es un Facebook donde podréis ver en imágenes todo lo que comentamos durante la sección. La forma de acceder es muy fácil. Vais al Facebook del programa, que es, recuerdo que es www.facebook.com/líneasubertas, y en el buscador ponéis sección Friki, tal como suena. Entonces ya os saldrá el primer link con el logo de Líneas Ubertas y ahí tenéis todas las portadas de los cómics, los vídeos, los trailers de los videojuegos que hemos comentado. Y además también tenéis mail, que es seccionfriki@gmail.com, y también el teléfono del director del programa, que también quiero que participéis. Os recuerdo, 93-468-5555. Si queréis participar, si queréis proponer, por ejemplo, un tema que queréis que José comente en el programa, pues podéis llamarnos al teléfono que os comentaba, 93-468-5555. Ya sabéis que este es un espacio de líneas abiertas en el que podéis participar, y en cada una de las secciones pues podéis aportar vuestro granito de arena. Claro, ahora esto, por ejemplo, lo hacemos todos, hombre. Claro, ahora por ejemplo, sección frikis, si vosotros también sois unos frikis, pues vale, llamadnos y aportáis vuestro granito todos de arena. Todos tenemos un friki dentro. Exacto. ¿Qué nos traes hoy? Venga, empezaremos con los cómics. Empezaremos con Panini Comics, que saca al mercado la línea Marvel Noir. ¿Marvel Noir? Sí, Marvel Noir, que es digamos, una nueva visión de los héroes Marvel, pero situado en los años 30. Los años 30 americanos, que son estos que eran así, rollo Elliot Ness, mafia, AMPA, sí, sí, corrupción... Sí, sí, sí. Pues imagínate que los héroes Marvel están situados en esa época. Uh-huh. Es una premisa bastante interesante. Sí. Y por un principio se compone por cuatro títulos, que es Spider-Man, X-Men, Punisher y Daredevil. Sí. Uh-huh. La que podemos encontrar en el mercado ahora mismo es la de Spider-Man, y está teniendo muy buena acogida. Tanto es así que ya están anunciando una segunda miniserie. Bueno, parece que la cosa funciona. Sí, sí, sí. Aparte, es una visión novedosa, pero no es la primera vez que se hace. Esto ya se hizo con la serie 1602, que también ubicaba a nuestros héroes en otra época completamente diferente. En este caso, en la colección 1602, lo situaba en la Inglaterra de la reina Isabel I. Mm, sí. Inquisición. Era una serie también con un punto de partida bastante original y bastante novedoso. Las dos colecciones las podéis encontrar ya en el mercado. La primera, Marvel Noir, empieza a publicarse este mes. En la de 1602 ya he publicado un tomo que recopila toda la miniserie de los 8 números. Mm-hmm. Propuesta interesante. Hombre, es una nueva visión, porque a veces el mundo de los cómics, si no lo sigues regularmente, a lo mejor hay algunas cosas que te pierdes. Sí. Entonces, bueno, es un punto de partida para leer cómics, disfrutar de nuevos puntos de vista y acercarte un poquito a esos héroes que te llaman un poquito la atención y no sabes muy bien por dónde ubicarlos. ¡Perfecto! Primera propuesta del día, propuesta que nos interesa y que interesa sobre todo a los aficionados al mundo del cómic. Otra propuesta, Marvels, el ojo de la cámara. Marvels, no, el ojo de la cámara. Sí. No vamos a hablar ahora mismo de Marvels, el ojo de la cámara, porque es una serie que empieza la publicación este mes y todavía no ha salido publicada. Saldrá próximamente. Lo que sí que es importante, que es la continuación de la miniserie Marvels, que ya se publicó en su momento y fue escrita por Kurt Busiek y por Alex Ross. Uh-huh. Alex Ross se caracteriza precisamente porque, digamos, que no dibuja, sino que pinta. Entonces tiene un acabado muy preciosista y muy real las páginas de los cómics que él hace. La serie Marvels transcurre entre el comienzo de los años 40 hasta el comienzo de los años 70. Y digamos que examina los principios del universo Marvel dentro de estos años, pero de la perspectiva del hombre de la calle. Es decir, tú como espectador, ¿cómo vives esos acontecimientos? El nacimiento de la Patrulla X, uh-huh, la visita de Galactus, etc., etc. Interesante. Yo que soy un completo desconocedor del mundo de los cómics. Pues sería un buen comienzo. Sería un buen comienzo, sí, sí, sí. Aparte me voy que a empezar es una pequeña, a interesar. Es una pequeña obra de arte, ¿eh? Mm-hmm. Te digo que el dibujo de Alex Ross es... Bueno, Alex Ross es un reputado dibujante del mundo de los cómics y la verdad es que se lo tiene muy merecido. Perfecto. Creo que tienes más cosas, ¿verdad? Tengo más cosas. Tengo una mala noticia. Una mala noticia. Tengo que deciros que, señoras y señores, quita un momento la música porque es muy serio. Batman ha muerto. Batman, no puede ser. Batman ha muerto, la diñao, caput. Pero si Batman nunca muere. Sí, pero también te digo de que esto en el mundo de los cómics, esto es como, no estaba muerto, que estaba de parranda, ¿eh? Porque esto muere hoy, sacan la miniserie, es la noticia y ¡pam!, vuelve a salir. Lo que pasa es que sí que es cierto que Batman todavía se comienzan a oír cómo lo van a hacer para renacer, pero bueno, de momento está muerto y está enterrado. Vaya. Jo. Sí. Planeta Agostini ha editado 3 tomos relacionados con esta muerte. Además, Batman había venido a Barcelona. Sí, pues mira, ha sido venir, irse para allá y ya se lo han cargado. Que esto no puede ser. No puede ser. El primer tomo es Batman Rip. Batman Rip es un tomo que contiene los números que corresponden a la numeración americana de la colección principal, que van del 676 al 681 de la colección, que es donde narran la caída del murciélago. Uh-huh. Aquí veremos todo tipo de traiciones, y lo más importante es que veremos a un Joker desatadísimo, o sea, está pero muy ido de la olla. Hay escenas verdaderamente memorables para el personaje. A Batman es víctima de un ataque tanto a su psique como a su físico, incluso llegan a dañar a sus allegados, como puede ser nuestro querido mayordomo Alfred. Y ya te digo, son 168 páginas a un precio que yo lo considero bastante atractivo, que son unos 17 euros. Para 17 euros. 17 euros, no es tanto, no es tanto. Son bastantes paginitas, y son bastantes números. Y, hombre, es un hecho histórico dentro de la historia del personaje. Y, hombre, hay que tenerlo porque no mueren todos los días. Mueren muchos, vuelven más, pero van muriendo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, doncs aquí tenemos Batman Rip. Para seguir con Batman Rip, para comprender bien cómo han hecho esto de vamos a cargarnos aquí al señorito Batman, hay que tener, para los completistas, hay que tener otro tomo que se llama Batman, los archivos negros. ¿Batman, los archivos negros? Sí, los archivos negros es una referencia que se da en los cómics de Batman y que son ni más ni menos que las historias clásicas del personaje. Para esta saga de Batman Rip han tomado elementos de la historia pasada del personaje, de las historias que se publicaron en su momento. Claro, si no eres conocedor del personaje, como que te va a sonar un poco a chino. Entonces, con muy buen criterio, Planeta ha editado este tomo de Batman, los archivos negros, para que te pongas un poco históricamente dentro de la historia y puedas situarte un poco de lo que te están explicando. Sí. Y bueno, y también pues porque no está de más pues conocer un poco también las historias pasadas del personaje, que son historias clásicas que hay que tener en cuenta. Pues así, antecedentes. Sí, son 144 páginas. Son 144 páginas que se leen bastante de un plumazo, vamos, y son 12 euritos, que tampoco es tanto. Tampoco es tanto. ¿Más propuestas de Batman? La última, y ya cerrando el evento Batman, la muerte de Batman o Batman Rip. Han editado un número que se llama Batman, ¿qué le sucedió al cruzado enmascarado? Según la web de Planeta, y leo textualmente, es una maravillosa carta de amor dedicada a Batman y una reflexión sobre lo que le hace ser tan fascinante para tantas generaciones de lectores. Aunque no sea la última historia de Batman que se haga, quedará como uno de los relatos definitivos del personaje. Interesante. A ver, esta afirmación no es que sea falsa, pero sí es un pelín exagerada, también te lo digo. Bueno. A ver, he leído la historia, a ver, y el que no conozca el personaje, todo lo que se cuenta ahí es que le va a sonar a chino y es que le va a parecer una historia rarísima. Porque, a ver, el guionista es Neil Gaiman. Neil Gaiman es un guionista muy reputado, pero que tiene a veces el defecto de que se le va un poquito la olla, seamos sinceros, no nos vamos a engañar. Entonces, las idas de olla, ¿qué pasa? O te salen genialidades, como puede ser Satman, otra serie que también recomiendo, o te salen historias así, pues como esta, un poco raras. A ver, el lector medio de cómics, pues para historias metafísicas, como que no. Lo que sí que es cierto que la historia tiene una mirada muy emotiva hacia el mito del personaje, eso también es verdad. Tiene un trasfondo poético que le da un no sé qué. Son 88 páginas y son 10 euritos. Aquí vamos bajando, ¿ves? Cada vez más barato. Sí, ya veo, ya veo. Y esto en el mundo de los cómics ya está. Estas son las recomendaciones que os doy esta semana. Perfecto, pero creo que aparte de los cómics nos traes videojuegos. Hay más, sí. Voy a daros una noticia que creo que es importante para que veáis que los frikis también tienen nuestro corazoncito. Halo, el videojuego Halo y la editora Bungie ayudan a los damnificados en el terremoto de Haití. Bungie, la desarrolladora de Halo, ya os he dicho, ha anunciado la iniciativa Be a Hero, sé un héroe. ¿Sí? Se compone de la siguiente forma: tú vas a la página web de Bungie y tienen la tienda oficial donde ponen a la venta una camiseta que se llama Be a Hero. ¿Sí? El 100% de los beneficios van a la Cruz Roja para ayudaros a Haití, a los damnificados de Haití. Ah. Y también durante el mes de enero y febrero, todo lo que se vende en esa tienda de ropa también irá de beneficio completamente íntegro a la Cruz Roja. Esto por un lado. Esto por un lado, como desarrolladora de videojuegos, está muy bien el gesto. Y después ha hecho otro que quizá también hace que nos divirtamos y también ayudemos. Tienes que hacer lo siguiente: si tienes la copia de Halo 3 o de Halo ODST, perdón, y una Xbox y conexión a internet, durante ayer y tienes tiempo hasta hoy, si juegas una partida y creas un perfil siguiendo unas directrices que en la página web te indican, Bungie donará $100 por cada 1000 jugadores. A ver, pueden parecer cifras mareantes, pero 1000 jugadores en una partida online se hacen así. Van a donar hasta un máximo de $77,000, perdón. Y bueno, son iniciativas que, ya te digo, todo ayuda. Pues interesante, y sobre todo nos gustan estas iniciativas solidarias para ayudar en estos momentos en los que hay un país que lo está pasando muy mal. Todo es necesario. Exacto. O sea, que veáis que los videojuegos no solamente son las malas noticias que dan en los periódicos, sino también tenemos, ya os he dicho, nuestro corazoncito y nuestro rinconcito para ayudar a los demás. Perfecto. Creo que tienes más Tengo más. Vamos a hablar un poquito de los juegos sociales. Vamos a hacer un poquito de repaso a los juegos que tienen, digamos, más aceptación social y que a todos nos gusta. Son esos juegos que, seas jugón o no, te pones delante, te lo plantan y si sois más de uno, os lo pasáis pipa. Un claro ejemplo es SingStar. La saga SingStar, todo el mundo la conoce. Tú seguro que has jugado a SingStar. He jugado a SingStar. Todo el mundo ha jugado a SingStar. He berreado con SingStar. Ahí quería llegar yo. Es que SingStar es de esos juegos de que lo ponen y tú estás ahí en el sofá. Ay, no, es que yo esto cantar, no sé qué. Y acabas berreando. Sí. Pero vamos, pegando unos berridos. Y aparte también sirve para descubrir a la gente. Que hay el típico que dice, va, esto yo canto aquí, vamos, como Camilo Sesto. Y después pego unos otros berridos. O también es el típico juego que estás un poquito así tocadito por el alcohol, cosa que no recomiendo, pero a veces pasa. Y bueno, también va bien. La saga SingStar empezó en el 2004 y se caracteriza por ser una de las sagas que tiene más títulos más títulos dentro de esta colección. SingStar tiene SingStar Party, Pop, 90s, 80s, Pop Hits, Latino, Clásicos, la Edad de Oro del Pop Español, los 40 principales, etc. Además, tiene pues ya cosas más temáticas, como puede ser Anthems, Rock Ballads, Amped, Ibiza Party, Rap and Black. Y también tiene pues cosas aún más centralizadas. Han sacado un SingStar de Operación Triunfo, han sacado un SingStar de Canciones Disney, han sacado un SingStar de ABBA, han sacado un SingStar de Queen. Y el último que ha salido en el mercado ha sido el SingStar Mecano, que nos ha sorprendido con un anuncio. Pues hombre, hay que ser un poquito friki para verle de esto, porque, a ver, yo soy friki, pero es que el gasol se luce. Cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen el mal al amanecer. Esto que oíais, más o menos no sé cómo se ha oído, pero era gasol cantando. Eso es un claro ejemplo de lo que te encuentras jugando al SingStar. O sea, berridos, desafinados, pero oye, te lo pasas pipa. Eso sí, vamos. Te lo pasas pipa. Disfrutas. Sí. A ver, ya hemos dicho de que han publicado muchos SingStar temáticos para llegar a cada vez más gente, y cuanto más público se llegue, mejor. Todos saldremos beneficiados. Pero han llegado a publicar cosas un poquito, vamos a llamarle bizarras, para no llamarle raras, para no llamarle frikis. Sí. ¿Eh? A ver, tienes que estar, y aquí sí que reconozco, tienes que estar en un estado etílico bastante elevado para cantar algo como esto. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pero si me encanta. Sí, sí, pero a ver, seamos sinceros. Estás tú con tus amigos, jaja, que si el fútbol, que si tal, que si cual, que si... Y te puedes a cantar La gallina, ¿la gallina turuleta? ¿Turuleta? Pero de toda la vida. A ver, seamos un poquito serios. Tendrá su público, también es verdad. Pero bueno. A ver, también te digo una cosa. Yo puedo, tengo que tener el puntillo de diversión o tal, para cantar algo así. Y seguramente lo cantaré, porque yo me he sorprendido a mí mismo cantando hasta los mundos de Yuppie, si es necesario. Bueno, cuando hace falta, se canta. Pero esto... Hombre, esto es complicado. Esto, vamos, ni borracho, ni sereno, ni de fiesta, ni a la primera hora de la mañana. Esto es el SingStar Bollywood, que, a ver, también tendrá su público. Digo yo que si lo han puesto por algo será, pero... Pero es complicado, ¿eh? Sí. Cantar canciones de Bollywood... Yo me veo más fácil coger una coreografía que ponerme a cantar esto. Sí. Pero bueno... Lo cierto es que, sea como fuere, SingStar ha tenido un éxito enorme. Tanto es así que es raro que la plataforma, que no haya plataforma que no tenga su versión de SingStar. Por ejemplo, Xbox tiene la saga Lips, que también ha sacado ahora Lips en español. Uh-huh. O la Wii tiene su propia colección que se llama SingIt. Uh-huh. Sí. Otro juego que también provoca algo de vergüenza ajena cuando te pones ahí, y de vergüenza propia, para que nos vamos a engañar, Este es un poquito antiguo. Este es ya de la PlayStation 2 también. Pero es de la saga iToy. iToy, pero si que es genial. Que también hemos jugado todos. Limpiar los vidrios. Juega a limpiar los vidrios. Y vas moviendo así la mano como que le vas dando y nunca aciertas. Exacto. Es entonces, a ver, yo creo que este es el repercusor del actual Wii, porque es uno de los pocos juegos que provoca que te des luxaciones musculares, porque vas dando manotazos al aire, acabas sudando como un cerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, la cuestión es que te ríes, que al fin y al cabo de eso se trata. La verdad es que iToy no tuvo tanto éxito, y ahora estaba más bien dirigido a un público claramente infantil. Uh-huh. Han sacado iToy Hero, iToy Cheerleader, como unos pompones y tal. Bueno... Pero bueno... Hombre, yo a ti te veo con el iToy Cheerleader, ¿eh? Bueno, voy a contaros un... No, es igual, obvio, no lo voy a mejor contar. Mejor no lo cuentes, no da lo igual. No lo voy a contar, es igual. Tengo un juego que es de baile también y sí, mis de son... Es igual. A lo que íbamos, ya más... A ver, tanto... Yo lo que decía... Ya se nos ha desconcentrado y todo, ¿eh? Es que claro, me da a mí por bailar aquí y no puede ser. A ver, iToy, ya eso he dicho, no ha tenido tanto éxito. Sí que es cierto que se están anunciando nuevas aplicaciones con la cámara, pero estamos hablando de un futuro que ya hablaremos en otra ocasión. También ha sacado un iToy para la PS3, que es la generación que está reinando ahora mismo... Y no ha tenido tanta repercusión, así como los SingStar sí que ha tenido la continuidad y sigue teniendo su público. Sí que es cierto que en un futuro los iToy están llamados a llamarse el periférico del año, porque, ya os he dicho, sacará la PS3, Sony, sacarán un mando inalámbrico a modo de Wii, pero que lo captará por la cámara. O sea, que aunque no juegues mucho con la cámara ahora, va bien que lo tengas. ¡Arancha! Que vuelven a salir los periféricos. No son 3D, no son 3D. No son 3D ni por USB. Estos son a través de iToy. Y otro juego también para pasárselo bien, juego social con todos los amigos, pero si no quieres ni cantar, ni berrear, ni nada de eso, ni quieres acabar sudando tampoco, otro juego es Bass. Sí, Bass. Vamos con Bass. Vamos con Bass. Hola a todos, bienvenidos al espectáculo. Demos todos la bienvenida a Bass. Efectivamente, Gref. Soy Bass, el único presentador de máxima audiencia con las piernas más cortas que la cabeza. Bueno, este Casanova es Bass. El señor Bass. El señor Bass, el señor ese rubito que tiene una boca que un poco más se le va... como la abra más se le junta el pelo con la espalda, porque pues, tiene una boca enorme. No sé si habéis jugado alguna vez al videojuego. Sí, sí. Y el videojuego, pues bueno, te traslada a un concurso televisivo que se llama Bass. Bass tiene, pues, Bass el multiconcurso, hay un Bass temático de Hollywood, de cine, de Operación Triunfo de pop español... De tu país, para conocer tu país, de conocimientos generales. Es entretenido, la verdad es que es entretenido. Y también han sacado la versión para PS3. A ver, ¿por qué he comentado estos juegos? Porque han sido los que han dado el pistoletazo de salida a la nueva generación. Y ahora te puedes encontrar multitud de títulos, como es un Zenith, un Monopoly o un Trivial Pursuit. Sí. Entonces son juegos que yo considero que son importantes, porque por muy friki que seas, si te diviertes con más gente, pues como que mejor. Pues claro que sí. ¿Eh? Y aquí ya acabamos y seguimos con Gadgets. Gadgets, me encanta, Gadgets. Me encanta. A ver qué nos traes. Yo me he quedado... La semana pasada me quedé sorprendido, pero es que esta semana ya me he quedado preocupado. Me he quedado preocupado porque buscando información para la sección de hoy, me he dado cuenta de una cosa. Y es que hay una importante porción de fabricantes de gadgets que tiene un odio irracional al resto de la humanidad. Porque o es eso, o les encanta, quiero decir, o les encanta fastidiar a la gente. Vale, vale. Sí. Por un momento me he asustado. ¿Y por qué lo digo? Pues yo te lo digo. Porque he encontrado un montón de juguetes donde la gracia está en que quien pierde recibe un calambrazo. Ah, sí, está bien. Pero hay unos cuantos, y además te los voy a enumerar. Está, por ejemplo, la bola Electroshock. ¿La bola Electroshock? Sí, que ya el nombre dices yuyu, ¿eh? Entonces tú coges la bola, le haces un clic con una llave y os la vais pasando entre los colegas. Uh-huh. Entonces cada entre 10 y 30 segundos la bola emitirá una descarga. Entonces si el que la recibes eres tú, la dejas caer, pierdes. Claro. ¡Qué miedo! Sí, a ver, yo prefiero perder antes de pillar una descarga. Claro. También te lo digo. ¿Eh? Para más calambrazos está Calambre Extremo La Venganza. Calambre Extremo La Venganza, sí. ¡Qué miedo es ese nombre! Es que te digo que tiene unos nombres increíbles. El Calambre Extremo La Venganza se compone de una base donde van conectados cuatro mangos metálicos con un botoncito. La base emite una serie de luces acompañada con una música de estas inquietantes, de misterio, de tal, de suspense, y de golpe se para. Entonces, cuando se pare, tienes que dar al botón rápidamente. El último que da que dé el botón recibe un calambrazo. Vamos, te lo pasas, pipa. Bueno. O sea, debe ser... Vamos. Sí, sí. O sea, yo todavía me parto. O sea, me hace una gracia recibir calambrazos, una cosa... Cada uno, a ver, oye, yo en televisión no hace mucho vi un programa que hacían que era algo así como La Biblioteca. Sí. Que también... Calambrazo que te doy. Exacto. Pues seguimos con calambrazos. Aquí, yo te digo, se han sacado hoy un montón de cosas. Hoy has venido tú muy eléctrico. No, es que he encontrado un montón. Y digo, yo esto tengo que por lo menos avisar a la gente de lo que hay. Exacto, que existe. Porque, a ver, porque esto, por ejemplo, es una pistola que tiene, bueno, una pistola de juguete, evidentemente. Es un juego de estos de disparos. Son dos pistolas con dos petos receptores. Sí. Y hasta aquí dices, ah, pues mira, disparas, tal, te avisa, te han dado, tal, cual. Hasta ahí bien. Pero no. O sea, si te dan, recibes un calambrazo. Ah, bien. ¿Eh? Entonces, una de dos. O te entristeces porque te han dado, o te mosqueas porque te han dado y menudo calambrazo te han dado. Claro. ¿Eh? Seguramente estés pensando, pues nada, esto es fácil. Yo cojo la pistola, salgo en plan Bruce Willis en La Jungla de Cristal y ráfagas de 200 tiros a toda la peña y aquí no me da nadie. Pues no, porque eso tiene truco. Solo puedes dar 5 disparos y para recargar tienes 5 segundos. O sea, estrategia... Yo el que se lo compre, si a alguien le queda ganas de comprarlo, tú te lo compras, te lo guardas y, oye, se lo regalas a alguien a que tengas un pelín de manía, que sepas que sea un poco patoso en estas cosas. Y para acabar con los calambrazos, está la máquina de la verdad. ¿La máquina de la verdad? La máquina de la verdad. Bueno. A ver. Bueno, bueno. Y evidentemente también da calambrazos, ¿eh? Consta de una base donde poner la mano y haces las preguntas tipo de las que sabes las respuestas. O sea, te llamas fulanito, trabajas en tal sitio, tal, ¿no? Uh-huh. Que son, sabes que son respuestas y que la verdad, ¿no? Entonces, la base esta tiene unos sensores y detecta pues el pulso cardíaco, no sé cómo lo harán, para saber detectar cuando dices una verdad o una mentira. Sí. Uh-huh. Claro, la gracia está de que tú haces entonces preguntas un poquito tal, que sepas que puedan mentir. Y claro, pues si mientes, pues calambrazo que te doy. Claro, tú puedes pensar, bueno, no pasa nada porque pongo la mano y cuando, como sé que voy a mentir, pues la saco y ya está. Pues va a ser que no, porque tú tienes una cinta de velcro que te tiene la mano ahí cogida y por mucho que quieras escaparte, pues más te vale decir la verdad. Claro, es un poco un juego comprometido, porque además de calambrazo, encima te pillan, ¿sabes? Es un poco masoca esto. La verdad es que sí, ¿eh? Es un poquito masoca. ¿Qué cosas nos estás trayendo hoy, de verdad? Es que, a ver, hay gente para todo. Hay gente para todo y yo, pues yo lo digo, ¿sabes? Ya vamos a acabar con una cosita más ligera. A ver, que esto seguramente a ti te gustará, David. A ver, cuéntame. Que no da calambrazos. Miedo me das. No da calambrazos. ¿A que te molaría pintar con luz? Hombre, pues sí. ¡Ah! Aunque nunca se me ha dado bien pintar, bueno, pero pintar con luz. Sí. ¡Qué interesante! Yo te explico. No sé cómo se llama exactamente, me parece que es grow graffiti o algo así, o sea, graffiti luminescente. Y se trata de un tubo que imita un bote de spray y lo que emite realmente es luz ultravioleta. Mm-hmm. Entonces tú esta luz la aplicas sobre una tela de 60x60 que lo que hace que es reaccionar con el brillo este fosforescente a la luz que tú le estás emitiendo. Entonces tú los trazos que le das con el bote se quedan marcados durante unos 45 segundos. ¿Esto qué te permite? Pues grafitear en la tela, eso sí. Uh-huh. Y bueno, tiene su gracia porque lo ves en la oscuridad y todo esto. Pues ya está. Eso es todo por hoy. Os recuerdo el Facebook. Perfecto, recuérdanos. www.facebook.com/lineasubertas y en el buscador ponéis sección friki. Después también, si no, me enviáis mails a seccionfriki@gmail.com y oye, que también espero vuestras llamadas. Llamarme al 93-468-5555. Pero eso claro. Será la próxima semana. Venga, os espero. Por hoy nos despedimos. Que tengas una buena semana, José. Igualmente, un abrazo. Cu mine în vis, am să te învăț să râzi și am să scrim până în zori printre celul meu de dor. Nu răspunzi la SMS, eu îți scriu atât de des. Poate m-am purtat urât, dar să știi că te-am iubit. Mă neac în ochii tăi, top strings, baby, did pass on the extra bass. I quan passa un minutet del punt horari de 3:15 del matí, és moment de donar la benvinguda a la espai cinematogràfic a la butaca, aquí en Línies Obertes. Per això donem la benvinguda a la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia, David. Avui gens... corregeixo, eh? Exacte. Domingo. Exacte. Rosa Domingo, que la setmana passada em vaig equivocar. El Don Ver és artístic, sí, és artístic. No caldria tocar-lo. Avui que tenim, Rosa? Perquè crec que tenim moltes coses, eh? Doncs avui tenim, David, oients, tenim a la butaca premis, premis i més premis cinematogràfics. Premis, premis i més premis. Jo t'havia preparat una cosa que he vist abans de començar, un petit apunt, i és que els cinemes registren un augment d'espectadors del 2,8%. Gràcies, Avatar i el 3D. Gràcies, ja Avatar i el 3D. Ja t'ho dic, i tant que sí. Doncs, bueno, és una bona notícia pel sector cinematogràfic. Molt bona. Premis... Doncs, premis i més premis. Et porto molts premis. Mira, per una banda et portarem els Globus d'Or, acabats de sortir del forn. Sí. Després parlarem de les nominacions del Goya. Uh-huh. I per últim parlarem d'unes nominacions d'aquí, de la casa, són els Premis Gaudí. I parlarem, com a darrera instància, de Haneke, l'última pel·lícula de Haneke, rodada íntegrament en blanc i negre, i que està batent molts premis. Uh-huh. Doncs, si et sembla, som-hi! Doncs, donem-hi pas. A veure, respecte d'aquestes novetats, què ens portes de novetats i premis? Hi haurà representació espanyola per aquest 2010 a Los Angeles? Doncs no pas, David. Si de cas, hi haurà representació catalana. Catalana? Bé! I t'explico. Justament ahir ens digueren els amics dels Oscars que l'aposta de l'estat espanyol per a la 82a edició s'ha quedat fora, i ben fora, del llistat de les 9 produccions finalistes per optar al premi de millor pel·lícula en llengua estrangera. I és que Fernando Trueba, que estava nominat, o que l'Acadèmia del Cinema Espanyol, per així dir-ho, l'havia proposat per tal d'optar als Oscars amb el Baile de la Victòria, no ha passat la darrera selecció de l'Acadèmia. Dèiem que Fernando Trueba havia aconseguit desbancar fins i tot el mateix Almodóvar, i fins i tot a la postmoderna Cuixet, amb una polièdrica, per dir-ho d'alguna manera, El mapa de los sonidos de Tòquio. D'acord? Així que, com a pel·lícula espanyola, no en tindríem cap. No en tindríem cap. Ni una. Diguéssim que l'Acadèmia s'ha decantat per seleccionar títols que, si bé no són 100% espanyols, sí que ho són en 50% catalans. Sí? T'explico. I aquesta és la bona notícia, David. La pel·lícula La teta assustada, dirigida per la peruana Clàudia Llosa, té per coproducció una empresa productora cinematogràfica d'aquí, de casa nostra, de Barcelona. És la emergent i imparable Oberon Cinematogràfica, la que va fer la d'intermediària en coproducció, és a dir, la que va posar dinerets, d'acord? Sí. I com et pots imaginar, l'Antonio Chavarrías, que és el productor executiu, està feliç com una perdís de poder representar per l'estatueta un film produït per ell mateix, malgrat que sigui via nacionalitat peruana, perquè La teta assustada està presentada dins la coproducció, té major pes la peruana que no pas l'espanyola. Sí. Hi havia menys aportació de diners i, per tant, és una coproducció bàsicament peruana amb Espanya. Sí. Però diguéssim que dintre d'aquest Espanya podríem dir que és barcelonina, fins i tot. Sí. I això és el que et dic, que l'Antonio Chavarrías, Oberon Cinematogràfica, doncs van apostar per aquesta pel·lícula, i aquesta pel·lícula ha estat seleccionada per l'Acadèmia dels Oscars, per l'Acadèmia Cinematogràfica de Los Angeles, la més reconeguda, i entrarà dins a concurs. D'acord? Però dins a concurs com a millor pel·lícula estrangera. Però quin és el problema? A veure, sempre tenim algun problema, sempre hi ha algun però. El problema és que hi ha 9 pel·lícules nominades, vale? Sí. S'ha fet la primera, es va fer tota una presentació... D'aquesta presentació va haver-hi les pel·lícules espanyoles, que diguéssim que van quedar segones. Llavors, a l'última i darrera batuda, doncs ja no n'ha entrat cap ni una, sinó que hi hauria aquesta, La teta assustada, com una mica perifèrica d'algú a veure amb l'estat espanyol, diguéssim. Sí. Quina és la que té més punts de les 9 finalment seleccionades per entrar a concurs? Doncs és la del Michael Haneke. Aquest meravellós director, autor, escriptor de tot, és una bellesa, un autor, per així dir-ho, de cinematografia, doncs està barrent, està recollint molts premis amb el seu últim film, La cinta blanca. I suposo que també ens duràs notícies ben i ben fresques dels Globus d'Or, que per cert, quan van ser, Rosa Ferrer? Doncs res de res, acabats de sortir també. Doncs és clar que te les dugui ben fresquetes, que encara fins i tot belluguen, David. Va ser aquest passat diumenge, dia 17, que l'Associació de Premsa Nord-Americana ha cregut que com a millor pel·lícula estrangera, aquí tenim... Exacte, la que et feia referència ara, La cinta blanca, sí? Del Michael Haneke, mm-hmm. Que també està preseleccionada per entrar als Oscars. Sí. Per tant, ja sabem que els Globus d'Or, a més de gran pes i criteri crític, són l'avantsala dels Oscars. Mm-hmm. És a dir, totes aquelles pel·lícules que guanyen els Globus d'Or tenen molts i molts punts per tal de ser guanyadores als pròxims premis de l'Acadèmia. I aquí tenim de guanyadora absoluta per aquest any els Globus. A veure. Tum, tum, tum. A veure. Una que no et sona. 3D, 3D. Oi, oi, oi, oi, oi, no m'hi acuerdo. Avatar, sí senyor. James Cameron, sense cap mena de dubte, ha estat la gran triomfadora amb els premis de millor pel·lícula i millor director. La primera trilogia, la primera de la trilogia prevista, ha batut rècords en guixetes, recaudacions i sembla ser que també ho està sent en premis. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do l'excitàs que està tenint Avatar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Evitarem mencionar-la d'una manera crítica dins aquest programa, tots els meus respectes i... Si més no, està fent anar un altre cop a la gent al cine. Sí, el que comentàvem, l'augment a les sales de, de cinema. Exacte. Doncs, tornant als Globus d'Or, la sorpresa de la nit, però, va ser la gamberra irreverent Resacón en Las Vegas. Resacón en Las Vegas. Amb aquest nom, el Todd Phillips, que s'endú el premi a millor pel·lícula, però en aquest cas de categoria de comèdia o musical. Mm-hmm. I qui de ben segur va tornar moixet a casa va ser la nostra Penélope, la P. Oh, que havia estat nominada com a millor actriu per Nine, però no va aconseguir cap estatueta de les 5 nominacions que tenia aquesta pel·lícula. Pobreta. Així que aquesta vegada la mossa no caurà pas massa contenta de, no. d'aquests globus en els quals no ha sigut l'estrella impecable. Però continuem. Com a incís, si sabem que Penélope no va guanyar els globus... on possiblement no guanyarà tampoc. Els Oscars. Aquest any no hi haurà un crit, una ansietat. No. Vale, i ràpid, què porten més els Globus? Els Globus porten un guanyador de Robert Downey Jr. com a millor actor per Sherlock Holmes i Meryl Streep com a meravellós estereotip de dona cristiana nord-americana que també ha guanyat el premi a millor actriu. Per altra banda, Sandra Bullock, que sembla que està revifant per The Blind Side, que encara no s'ha estrenat a l'estat, també ha guanyat la millor estatueta a Globus d'Or. I fins d'aquí uns Globus d'Or marcat per una cerimònia que déu-n'hi-do, reclams solidaris per Haití per una banda, mm-hmm. i un presentador de la sala, Ricky Gervais, que va anar pimplat d'alcohol per totes bandes, a part de promocionar els seus propis DVDs. Però ja se sap que This is America, and there is no business like show business. Déu-n'hi-do els Globus d'Or, però tenim més novetats de la setmana. Què ens porta, Rosa? Doncs premis, més premis. Això va de premis avui, David. Han arribat el passat dia 9 als Goya. Ràpidament. 200, Celda 211. Sí. Ni més ni menys que 16 nominacions. 16, és a dir, 16, va, acumulem. Pam. I Ágora, 13 nominacions. Déu-n'hi-do. Pam. Quines seran les grans guanyadores del proper febrer? No queda molt dubte. Per altra banda, millor pel·lícula, nominacions de millor pel·lícula pels Goya, Celda 211, Ágora i El secreto de sus ojos i El baile de la victòria, que recordem que és la pel·lícula del Trueba que no ha anat a parar als Oscars. A veure si guanya algú que toma perquè el tenim deprimit. Vale? I per últim, millor direcció, Alejandro Menábar, Ágora, Fernando Trueba, Baile de la victòria, Juan José Campanella per El secreto de sus ojos. Mm-hmm. I la meva preferida, no puc deixar de dir-ho, Daniel Monzón per la gran revelació de la temporada Celda 211. Amics oients, dirigida trepidantment i amb uns diàlegs del Jorge Guerrica Echevarría que posen els pèls de punta. Així de clar, si encara no hi heu anat, aneu-hi. Corrents. Hauré de fer-ho. Jo encara no hi he anat. He de veure-la. Per favor. Aquest cap de setmana, no pot passar. Quina vergonya. I... què més tenim? Què més tenim, Rosa? A veure, explica'm. Fins aquí hem arribat als premis, premis, hem parlat dels Oscars, dels Globus d'Or, hem parlat de les nominacions dels Goya, I ara mateix tocarem els Premis Poleo Menta. Els Premis Poleo Menta? Els Premis Poleo Menta, a veure, són, explica'm, són aquella mena de premis que serveixen per fer la xerradeta amb xocolata i melindros a les zones altes de la ciutat de Barcelona. Perfecte. Converses de zones altes de Sarrià i Sant Gervasi. Sí. Quins són aquests premis de xocolata i melindro? Els que dona l'Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques Catalanes. Ah. La segona nominació, la segona edició dels Premis Gaudí. Sí. I qui conforma els Premis Gaudí? Sí, bona pregunta. Doncs tenim, per una banda, en Joel Joan, seguit d'un equipàs d'entesos en la temàtica. Apa, doncs, per vicepresident tenim el gran entès, senyor Ricardo Albinyana. Qui posa en dubte el criteri d'aquest gran director i productor executiu de la seva pròpia empresa, una productora publicitària barcelonina de prestigi i renom? Ah? Tu ho coneixes? No. Doncs, continuem. Proseguimos para bingo. Sí, seguim. Seguim. L'1 de febrer, dintre de re... Sabrem qui han estat els guanyadors. Mentrestant, millor pel·li catalana? Millor pel·li UB, versió original subtitulada de Sesgai, nominació, Traix, de Carles Torres, Tres dies amb la família, de la Novell, Marc Coy, de Dongada del 81, atenció, aquesta noia promet, i Extrems, de Bel Folk i Joan Rindenberg. Nominada, també, Extrems, a la millor fotografia per part del director de foto Pol Torrents, boníssim, que està... que està guanyant tot aquest home, sí. Està ja en dues pel·lícules. I millor guió, Extrems també, juntament amb Marta Molins. Per tant, Extrems diríem que és una pel·lícula amb força pes dins de la cinematografia catalana i el seu reconeixement. Pot ser possible que guanyi moltes coses perquè està constantment nominada. D'acord? Tot i així, a veure, tot i la ironia potser emprada entorn a aquests premis, cal dir que fan la seva funció i cal dir que s'ha de reconèixer tot l'esforç que està fent la producció audiovisual catalana i cinematogràfica, de produir amb gran nivell. Fins aquí els premis, i ara ràpidament les novetats de la setmana, que tenim un minutet. D'acord, Nine, la que dèiem que era de Penélope, és una... allà amb el genial Daniel Day-Lewis, arriba demà a les pel·lícules, arriba demà a la cartellera, a tots els cines, i diguéssim que és una adaptació del mateix musical de Broadway, que a la vegada era una adaptació d'Otto y Mezzo, del gran Fellini. Així que, una italianada a l'americana. I, per altra banda, tenim Mal de Mar, espanyola, suspens, fantasmes i misteris dels bons, de la mà del director poc conegut José Luis Alemán. Així que és tot per aquesta setmana. Esperem que la pròxima, sense tants premis, puguem parlar més de la xitxa del cine. Moltíssimes gràcies, Rosa Domingo. Ens retrobem la pròxima setmana amb molt més cinema. Molt bé, David. I que tingueu molts motius per anar al cinema, un petonàs i gaudiu. I a tots vosaltres, demà us retrobem aquí, al punt horari de les 7 del matí, a Línies Obertes. Ara de seguida, serveis informatius, després, Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, i a les 12, a la Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Salutacions al vostre amic David Morales. Que tingueu un molt bon dia. Demà, a partir de les 7, Línies Obertes de nou aquí, a RKB 106.9 FM.